Capítulo 1 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia, Reina Valera, 1909. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para obtener más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Capítulo 1. Adam, Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoch, Matusalem, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Dadai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togorma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Put y Canán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Raema y Sapteca. Y los hijos de Raema: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Misram engendró a Ludim, Ananim, Laabim, Neftuim, Fetrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y al Eteo, y al Jebuseo, y al Amorreo, y al Jerjeseo, y al Ebeo, y al Araseo, y al Sineo, al Aradeo, y al Samareo, y al Amateo. Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfasad, Lud, Aram, Uz, Ul, Eter y Mesec. Arfasad engendró a Sela, y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Y Joctán engendró a Elmodad, Selef, Azarmavet y Gera, a Adoram también, a Usal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab, todos hijos de Joctán. Sem, Arfasad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abram, el cual es Abraham. Los hijos de Abraham: Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nabajot; después Sedar, Adbel, Misam, Misma, Duma, Maasa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedma. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura, concubina de Abraham, parió a Simram, Joksan, Medán, Madian, Isbac y Asúa. Los hijos de Joksan: Seba y Dedán. Los hijos de Madián: Efa, Efer, Enoc, Abida y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú: Elifas, Reuel, Jeús, Halam y Cora. Los hijos de Elifas: Temán, Omar, Sefi, Atam, Kenas, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel: Naat, Sera, Samma y Misa. Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán: Ori y Omam. Y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal: Alián, Manaac, Ebal, Sefi y Oman, los hijos de Sibeom, Aía y Ana. Disón fue hijo de Ana, y los hijos de Disón, Amrán, Esban, Itrán y Kerán, los hijos de Eser, Bilham, Saaban y Jaacán, los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam, de la tierra de los Temanos. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el cual hirió a Madián en la campaña de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehoboth, que está junto al río. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Anán, hijo de Acbor. Y muerto Baal-Anán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, y esta de Mesab. Muerto Hadad, sucedieron los duques en Edom, el duque Timna, el duque Alía, el duque Hetet, el duque Oholibama, el duque Ela, el duque Finón, el duque Kenaz, el duque Temán, el duque Mibsar, el duque Magdiel, el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom. Fin del capítulo 1.